Comunicado del último comando de la resistencia humana. Lamentamos señalar que nos encontramos en una situación extremadamente delicada. La civilización humana amaneció hoy siendo perseguida y asesinada por una fuerza desconocida. Asia y Europa han caído en manos del invasor. No hay señales de vida humana ni en África ni en Oceanía. Llamamos a todos aquellos sobrevivientes que estén captando nuestra señal a que básicamente hagan lo que se les venga en mente. Es el fin de todo. Aprovechen. Ya está comenzando la última mañana del mundo.